La pobre gente. Pobre la gente pobre con semejante frío, a patacón por cuadra y aterida de olvido. Pobre la gente, pobre. Por las calles lluviosas, con todo el viento en contra y el bolsillo vacío. No lejos, no muy lejos, estaba yo cantando una canción con sol y ojos de no me olvides. No lejos, no muy lejos estallaban suspiros. Estaba yo cantando y rompí la guitarra. La hice añicos delante del sol y los suspiros. Pobre la gente pobre, con semejante olvido.